Hablamos en Radio Crash. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Hablamos en Crash, programa amplio y variado donde te damos cabida pues a todo aquello que nos llama la atención, que nos interesa en esta apuesta de nuestra emisora Radio Crash en el 105 de la FM. Yo hoy cuento con la presencia de dos invitadas que nos van a hablar de un tema realmente interesante y curioso y de una asociación y de una profesión en la que ellas están, como son profesoras de instituto, ¿no? Una de ellas es Esther, del Instituto de Roces de aquí de Gijón, ¿no? Y Loles, que es de la Virgen de Covadonga, en el Entrego. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Hola. Y ellas nos vienen a hablar en representación de una asociación cultural realmente interesante y que descubrí hace muy poco, ¿no?, que se llama Céfiro, y está centrada en las lenguas clásicas, entendiendo por lenguas clásicas tanto el latín como el griego. Y es hoy de lo que vamos a hablar un poco, de todo lo que significan estas lenguas en nuestro mundo, que tienen tanta importancia, y como no, también de la asociación Céfiro, de la que ellas forman parte, ¿no? Pero antes de empezar, ¿no?, yo quiero preguntarles por el nombre de Céfiro, ¿no?, de la asociación, porque claro, aquí tenemos, yo he hecho algunas averiguaciones y la Wikipedia dice viento de poniente, ¿no?, viento apacible, muy guapo. Pero en la mitología el Céfiro este pues se las traía, ¿no? Era el hijo de Astreos y de Eos, se lió con dos, tres o cuatro hermanas que tenía y luego se lió, para colmo, el hombre se enamoró de otro hombre, que no recuerdo aquí, no lo tengo aquí el nombre, y competía por su amor con el dios Apolo. Y en una competición de disco, de tiro con disco, se enfadó porque, digamos, el presunto pretendiente se eligió a Apolo, entonces él sopló y el disco le cayó en la cabeza a este hombre y lo mató. Y entonces, lo más bello de todo esto es que Apolo, de la sangre derramada por este su amante, su novio, pues creó la flor de jacintos, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿qué definición nos quedamos? ¿Con el viento de Poniente o con la vida ajetreada de este Céfiro? Que, por cierto, la representación física es un hombre desnudo, descalzo, con una manta repartiendo flores y con alas de mariposa. Bueno, te cuento sobre el nombre, que se pueden decir más cosas que sobre Céfiro. El nombre completo de nuestra asociación es Asociación Asturiana de Profesores de Latín y Griego. No es una asociación cultural en general, sino que es una asociación de profesores. Y Céfiro es el sobrenombre que nos pusimos y la verdad es que se nos ha quedado, porque a veces te pones un sobrenombre y luego no se usa. Y en este caso sí que decimos Céfiro, somos los Céfiros, ya de broma decimos las Céfiras. Y la idea, la verdad, fue de una compañera nuestra, de María, que es profesora de griego del Instituto de Noreña, y nuestra idea era la del viento suave. Queríamos ser como un suave viento, que sin empujar, sin acometer, sino suave y tranquilamente, pues y que intentar difundir con este suave viento pues todo lo que pudiera proceder de nuestras materias, del latín y del griego. Pero sobre todo eso, somos una asociación de profesores, no cultural en general. Bueno, pues hecha la rectificación por mi parte. Y bueno, antes que nada, que siempre se me olvida agradecer vuestra presencia, porque luego acaba el programa y nunca me acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos invitado. Sí. Por dedicaros vuestro tiempo y sabiduría. Oye, una pregunta, a ver, la primera. ¿Cómo surge esto de estudiar lenguas, digamos, bueno, en este caso de latín, lenguas muertas, el griego? O sea, ¿cómo llegasteis a este estudio? ¿Por qué estudiar una cosa así? Porque, bueno, uno se pregunta, ¿qué os llamaba la atención del mundo clásico o por qué llegasteis a estudiar griego? A mí me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la etimología de las palabras, por una parte. Es decir, de dónde procedían las palabras, por qué significaban lo que significaban o qué había significado antes de significar lo que significan ahora. Y luego, por otra parte, yo recuerdo cuando empecé a estudiar griego en segundo de BUP, que me parecían una especie de matemáticas del lenguaje, el latín, no el griego, el latín, que era lo que se estudiaba en segundo. Y eso me parecía muy descansado. Es decir, en vez de tener que estudiar la historia con tantos datos, que también me gustaba mucho la historia, con tantos nombres, etcétera, etcétera, pues el latín era una frase que veías enseguida un verbo, veías las declinaciones, los sustantivos. Entonces me parecía como una especie de descanso dentro de lo que es el estudio de las letras en general. Esa es mi experiencia, ¿no? ¿Y Esther? Pues la mía es un poco más de Antoñita la Fantástica, porque yo cuando era pequeñita y pensaba esto de que si viene un genio de la lámpara y te dice que pidas un deseo, yo siempre diría, yo le pediría ser políglota. A mí me parecía que era maravilloso eso de hablar muchas lenguas. Y cada lengua que aprendí, bueno, que aprendía, que entonces era inglés lo que yo aprendía, a mí me enamoraba. Yo quería hablar inglés, quería estudiar inglés. Entonces cuando estudié latín me encantó. Y cuando estudié griego, afortunadamente tuve esa suerte, pues ya encontré de repente un día, como una bombilla que se te enciende en la cabeza, como las de los tebeos, que eran las madres de todas las lenguas. Entonces, fue como un enamoramiento, como si de repente estás esperando a tu media naranja o tu príncipe azul, y llegan dos lenguas que me parecían divinas, y digo, pues nada, a por ellas. Y yo creo que a nosotros nos une mucho eso, que es una carrera, filología clásica, que se estudia con el corazón. Oye, ¿y cuántas lenguas habláis, aparte de latín y griego, entonces? Bueno, ninguna, porque siempre la sensación que tienes es que no hablas ninguna. Cuanto más conoces una lengua, más horrible te parece aprender. No, más horrible te parece que la hablas, ¿no? O que sabes. Yo hablo inglés, pero ahora mismo, si puedo decir que a lo mejor hablo algo, pero no bien, es griego moderno. El griego moderno. Oye, hablábamos de estudiar el latín y griego, el origen de las palabras. ¿Están muy relacionadas el griego? Porque fue primero, digamos, el griego, ¿no? Cronológicamente, digamos, empezó a hablar el griego y luego surgió el latín. Bueno, coexistieron un poco coetáneamente, pero me imagino que hay mucha mezcla entre las dos, ¿no? El griego, el latín que, bueno, vino después, ¿tiene mucho de griego ¿No se mezclaron? ¿Se mantuvieron distantes? A ver, el griego y el latín son las dos lenguas indoeuropeas, pero pertenecen a dos familias distintas. Es decir, por una parte está el latín y, bueno, y luego todas las lenguas romances y demás, y por otra parte separada está el griego. Lo que pasa es que las lenguas sí que es verdad que tienen similitudes en cuanto a la sintaxis, en cuanto al funcionamiento morfológico no tanto, bueno, en cuanto que son lenguas flexivas, sí, eso por una parte. Y luego, por otra parte, cuando el Imperio Romano se convierte en el Imperio Romano, los romanos siempre tuvieron, las personas que hablaban latín, los latinos, vamos a decirlo así, siempre tuvieron una gran admiración por Grecia, por su cultura y por su lengua. Y entonces, en el Imperio Romano, la gente que se lo podía permitir estudiaba griego, se comunicaba en griego y viajaba a Grecia para aprender griego y para aprender filosofía, etcétera, etcétera. Con lo cual, una gran parte, digamos, del lenguaje culto griego pasó al latín. Ah. Claro, porque lo que me dices es que era como un síntoma de buena clase, de estatus, sí, el saber griego, ¿no? Sí. Algo como ahora saber inglés. Y como antes saber francés. O como antes saber francés. Sí, como el siglo XVIII el francés, sí, era el XIX, ¿no? Sí. Oye, ¿cuántos griegos había en la antigüedad? Porque yo he leído que había varios dialectos, ¿no? No sé si alguno queda perviviendo por ahí. Hombre, del griego antiguo sí que había bastantes dialectos, porque los griegos siempre se caracterizaron por ser de su polis. Entonces, había muchos dialectos, aunque entre ellos se entendían. Lo que pasa que los que hemos estudiado filología clásica hemos estudiado a veces algún otro dialecto, porque además hay poetas que escriben en esos dialectos directamente. Por ejemplo, Safo escribe en eólio, o era esto... Se me fue. Homero. Bueno, Homero escribe en un dialecto muy arcaico, que es una mezcla de dialectos, sí. Sí. Y que se ha venido en llamar la lengua homérica. Sí, que es una mezcla. Ah, quería decir Heródoto, no sé por qué no me venía. Escribe en jonio, es decir, tienen pequeñas variedades, pero se entienden entre ellos. El que se estudia, digamos, como clásico clásico, es el dialecto ático, es decir, el que se hablaba en la península del Ática, donde está Atenas, claro. Sí, entonces, el que enseñamos en el instituto es ático. Es el lenguaje ático. Sí. Oye, entonces, ¿se entendían los de Atenas con los troyanos? Es que ahí estamos en una época muy antigua, sí, porque eso es... Vamos a ver, Homero nos cuenta en la Ilíada una parte de la guerra de Troya, y Homero es del siglo VIII antes de Cristo. Entonces, Homero mezcla todos los dialectos, pero yo no sé si realmente los troyanos, ¿qué hablaban? Porque la guerra de Troya fue 5 siglos anterior a cuando Homero nos la cuenta. O sea, la guerra de Troya fue en el siglo XIII antes de Cristo, y Homero nos la cuenta en el VIII. En griego. En griego. Claro. Entonces, yo no sé qué hablarían los troyanos de entonces. Pues yo los troyanos no sé lo que hablarían, supongo. Pero sí que es verdad que había tribus que participaban en la guerra de Troya, como por ejemplo los lidios, etcétera, etcétera, y tenían su propia lengua. Quiero decir, no estaban relacionados con Grecia, luego no hablarían en griego. A lo mejor se entendían en una especie de griego. Porque los hititas ya habían... Es una hipótesis ya total. Los hititas ya habían desaparecido por esa época, ¿no? Sí, yo creo que ahí no hay relación. No llegaron a tener contacto con los griegos. Es que yo ahora mismo hay. Yo no sé que estamos mezclando la realidad y la ficción. Sí, yo pienso que los hititas lo que no participaron es en la guerra de Troya, pero existiría el pueblo hitita que estaba muy metido en las inmensas estepas de la actual Turquía. Por decirlo de alguna manera. Sí, en la zona central turca. Entonces, de los exactamente. Claro, es que Troya está pegadito a la costa. Y al norte de lo que fue luego Asia Menor, puede que hablasen un griego. Sí, porque, bueno, además los griegos eran comerciantes, Troya era un emporio comercial. Porque entonces el griego que hubiera hablado Agamenón, si hubiera existido, hubiera sido el griego micénico. Claro. No hubiera sido tampoco el griego en el que Homero escribió, ni siquiera en esa mezcla artificial de dialectos. Sí. Esa pregunta no nos la sabemos. Eso no. A nosotros. Ahí tenemos que volver a estudiar. Hay que volver a recordar tiempos pasados, ¿no? No, es que yo no, creo es que esa yo... pregunta no, no. No, bueno, era una curiosidad. Quiero decir que no sé. Nunca me la había planteado, en realidad. Ni yo tampoco, ni me si la había planteado. Hablaba en griego. Yo lo que sí leí una vez, hace ya años, y el caso es que era un artículo que yo quería haber conservado y luego no sé qué pasó con él y no tengo manera ni de saber dónde lo leí ni de saber dónde está, es decir, de recuperarlo, es que muchos de los nombres de los participantes en la guerra de Troya, digamos por el bando troyano, se están encontrando ahora en tablillas que se están encontrando en la zona de Troya y alrededores, que ni siquiera están escritas en el lineal B, pongamos por caso, ¿no? Sino que están escritas en otro silabario. O sea, que lo que nosotros pensamos que son los nombres imaginarios de los protagonistas de la guerra de Troya, a lo mejor no son tan imaginarios. No, seguramente que no lo serán. No, y pertenecían a tribus no griegas. Ajá. Pero los nombres que Homero nos da sí que son nombres helenizados. O sea, lo adaptó, digamos, al público, ¿no? Exactamente. ¿No? Y también sí, puede pasar, se me ocurre ahora así sobre la marcha, que igual que cuando ves una película en que sabes que, que hay dos bandos, una guerra o dos países, y que es imposible que se entiendan, y de repente están todos hablando y se entienden. Que es como una especie de convención del cine, para que tú puedas entender la película, todos hablan en la lengua que yo entiendo, pero ellos, en teoría, no se podrían entender. Entonces, claro, igual Homero hace eso, ¿no? Los pone a todos a hablar en griego, pero yo no sé lo que hablaría Príamo o Héctor o París. Ya, no, por eso preguntaba. Hablarían, porque si París entendió con Helena... Bueno, para lo que ellos querían entenderse no hacía falta mucho. Bueno, pero luego se fue para allá y vivió allí 10 años. Esa fue Helena. Helena, sí. No, pero bueno, antes, según alguna película, París y el hermano estuvieron en Atenas con los... allí con los. Estuvieron en Esparta, ¿no? Y ahí fue cuando Helena conoció a París y marchó con París a Troya, pero Helena hasta que cayó Troya estuvo 10 años viviendo en... Sí, sí. Es verdad que era Esparta, no era Atenas. Sí. Es que Helena, ¿no? Ha quedado como Helena de Troya, pero es que encima es Helena de Esparta, ¿no? Para mayor oprobio de Menelao. Ya que estamos hablando de todo esto, de las lenguas, bueno, vemos que es un buen compendio, una buena ensalada, ¿no? ¿Ha cambiado mucho la lengua, el griego de esa época a la actual? ¿Y cuándo cambió? ¿Cuándo podemos decir, o fue una lenta evolución como fue, bueno, pues del latín al castellano y ahora en el español? Pues ha cambiado, yo empiezo y luego sigues tú. Vale. Porque ha cambiado mucho. Qué bien esto de que se turnen, ¿no? Sí, o sea, sí. Ha cambiado mucho, pero yo creo que en el saldo final, por ejemplo, del griego antiguo al griego moderno, hay menos que del latín al español. Exactamente. Y ha cambiado muchísimo. Pero yo creo que entre el griego antiguo, bueno, que es el griego arcaico, digamos, de Homero, después el griego arcaico, pero un poco posterior, el griego clásico, todos esos dialectos que hablábamos antes, después evoluciona, pero lentamente hacia la koiné. Sí, lo ¿no? que es primero es el griego... Bueno, que es que... Una pregunta, sí. Porque entonces, con vuestros conocimientos, ¿podríais leer un texto original de Platón, y, por ejemplo, por decir, ¿no? ¿Y cuánto entenderíais? Así podemos cuantificar un poco... ¿Con nuestros conocimientos de qué? ¿Quieres decir si un griego moderno... Habláis, sí. Si un griego ¿Podríais moderno... leer un texto original de Platón? ¿Lo no, leeríais? No. No. A eso me refiero. Vamos a ver. Un chaval, imagínate, en el instituto en Grecia, hablando griego moderno, le pones un texto de Platón y le parecería tan repelente como si a un alumno español le pones un texto en latín. Es decir, le parecería que no entiende nada. Pero tarda menos tiempo mucho en menos. Aprenderlo, sí. Si lo estudia, que un alumno en español tardaría en aprender latín, creo yo. Sí, pero yo pienso que entendería más que de lo que un alumno español entendería. Pero le produciría repelús, porque sí. Es muy arcaico y aparentemente para ellos no se parece. Pero yo creo que estudiándolo ellos lo consiguen antes, porque está más cercano. Sí. Para completar lo que estaba diciendo Esther, es que para entender por qué el griego clásico tiene relación con el griego moderno, también hay que pensar que Grecia ha sido un país durante siglos ocupado por los otomanos, con lo cual, digamos que la lengua griega, digamos que el país en sí no ha tenido una evolución como la que tiene un país libre, en donde las instituciones funcionan libremente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí había un poder, que era el poder otomano, y, en fin, esto de alguna manera ha hecho que la lengua sea más conservadora, sí, de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Pues también porque, aparte de que, bueno, pues en la administración otomana tendrías que hablar la lengua que fuera oficial en ese momento, etcétera, etcétera, la lengua griega entre las gentes ocupadas por los otomanos en Grecia era un elemento unificador frente a los otomanos. Y entonces eso hace que las lenguas, digamos, sean más homogéneas. Sí, más el orgullo de conservarla. Exactamente. De conservarla. Y también, igual que el orgullo de conservar la música, pues el orgullo de conservar, claro, su lengua. Ellos son muy orgullosos de su lengua, mucho, y de sus poetas, y de sus escritores, y de su literatura, y de sus canciones. Es un elemento identificador. Sí, porque si no recuerdo mal, el Imperio Otomano estuvo, bueno, Grecia estuvo en el Imperio Otomano hasta el siglo XIX, años, ¿no? 400. Hasta el siglo XIX, principios del XIX, si no recuerdo mal, ¿no? 1821. Exactamente, ¿no? O sea que Grecia tiene, digamos, 200, 300, 200 y pocos años, ¿no? Por ahí, más no, o menos. No llega a los 200 todavía, no llega, ¿no? 1821, sí, claro, le quedan unos poquitos, sí, unos poquitos años para los 200 años. Bueno, la Grecia que conocemos... Bueno, ni siquiera la Grecia que conocemos, porque cuando Grecia se independiza del Imperio Otomano no es, digamos, el territorio que nosotros conocemos ahora. Hay partes de Grecia que se van sumando posteriormente, cuando se van, digamos, desprendiendo del Imperio Otomano. Pero en un primer momento Grecia era, es que no sé decir de memoria qué regiones eran, pero era extremadamente reducida, ¿eh? Ah, o sea, se amplió cuando se separó. Mira, yo cuando sí no sabía. Conforme se iban separando, ajá, los territorios del Imperio Otomano, sí, pues iban pidiendo su adhesión a Grecia, ¿no? Por ejemplo, años más tarde todavía tenemos todo el conflicto de la parte de Macedonia, sí, porque claro, la parte de Macedonia ocupada por los otomanos, una parte la, digamos, la reivindicaban los búlgaros y otra parte la reivindicaban los griegos, y no estaba claro qué parte pertenecía a cada nuevo país. Hasta cierto punto eran nuevos países, aunque no lo fueran porque habían existido en la antigüedad, ¿no? Entonces, quiero decir que son trozos que se van, digamos, que se van sumando a Grecia, uh-huh, poco a poco. Y, por ejemplo, en 1947 los italianos abandonan las islas del Dodecaneso, que habían sido un protectorado italiano hasta ese momento. Sí, sí, eso lo recuerdo cuando estuve en Rodas, que, ajá, me comentaban precisamente toda la obra civil y toda la tradición que tienen. De ahí también, supongo, la relación tan íntima que tienen todavía hoy en día con Italia, ¿no? Sí, y luego, hablando de esto, el otro día oí en la radio, no, es que los griegos no tienen catastro, claro, porque es que no tienen ni clarificado el asunto de las tierras. Es que hay tierras que todavía, digamos, están, se dirime la pertenencia precisamente por eso, porque hay partes del país que han estado ocupados incluso por extranjeros, y hay partes de tierra donde pues a lo mejor los últimos, digamos, poseedores de esas tierras fueron los italianos, pero antes de ahí, ¿quiénes habían ocupado esas tierras? En algunos sitios se han perdido los documentos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Es que eso lo sé porque precisamente este verano me encontré con un señor que era registrador de la propiedad y precisamente estaba trabajando en esa parte del Dodecaneso, no recuerdo exactamente en qué parte. Y entonces me dijo que tenían mucho trabajo, porque eso está todavía sin clarificar al 100%. Bueno, y esto de los intercambios de población de primeros de siglo... Bueno, todavía, eso también, y eso es, claro, verdad, que el problema de quién son esas tierras, ¿no? Porque... ¿no? De primeros de siglo, ¿no? En los años 40, Atatürk echó a... De Turquía, me parece, ¿no? Echó a, ¿cuántos? A 2 millones, o 3 millones, a de griegos, ¿no? Del famoso odio griego-turco. Viene de ahí, emana de ahí, ¿no? En 1921... Es que 22. En 1922 cae Esmirna. Digamos que es el bastión, el bastión griego, ¿no? O sea, la ciudad más fuerte y más significativa. Entonces es cuando los griegos son expulsados y tienen que huir, las dos cosas, de Asia Menor, de toda su presencia en Asia Menor. Lo que pasa es que queda una pequeña comunidad en Estambul. Y esa pequeña comunidad de Estambul prácticamente desaparece, si yo no recuerdo mal, no sé si es en 1959 o en 1960 y... No recuerdo exactamente el año, porque bueno, se produce ahí una acción represiva, digamos, por parte del gobierno turco, que es cuando tiene, es el contexto de la historia de ¿cómo se llama? Politiki Kusina, la película Un toque de canela, o sea, refleja esos acontecimientos, como esa familia que está radicada en Estambul al final tiene que acabar yéndose de allí precisamente en ese momento, que es cuando ocurren esos esos hechos. Entonces se queman los comercios de, bueno, pues de griegos, y entonces los griegos que hay ahí, se queman los comercios, se les persigue, etcétera, y los griegos que hay ahí cogen mucho miedo y acaban marchándose de Estambul. Pero anteriormente ya los habían expulsado, ¿no? Quedaban muy pocos, sí que es verdad. Sí, la expulsión masiva era una comunidad, ya, era minoritaria, o sea, vamos, ya, sí. Ya no, Estambul no era esa ciudad de griegos conviviendo con turcos, bueno, aunque sea un poco anacronismo esto que estoy diciendo y demás, eso fue anterior, eso es en 1922. En 1922 es cuando prácticamente desaparece toda la población griega de la franja costera de Asia Menor. De hecho, los griegos actuales a la Turquía que tienen enfrente no la suelen llamar Turquía, la suelen llamar Asia Menor, porque todavía hay muchas familias que lo sienten como su tierra, ¿no? Entonces sienten como algo ajeno llamar a su tierra con un nombre de un país nuevo. Un país extranjero. Uh-huh. Y extranjero. Sí, porque además culturalmente y geográficamente y climatológicamente de todos niveles no hay ninguna diferencia entre la costa, no, lo que es turca del Mediterráneo y lo que es Grecia, vamos. Ninguna. O sea, ninguna. Vas por allí y ves a los señores con el comboloy y comiendo y pero bebiendo el raki, que le llaman de otra manera, pero vamos, o sea... Sí, a veces en algunos puntos en una distancia que se puede hacer a nado. Sí, sí. Cerca es que está, yo que sé, Lesbos, está muy cerca Quíos. No, si de Rodas a lo que nada, es la costa turca eran 16 kilómetros, se veía constantemente. Claro. Y me decían de que todavía había otra pequeña isla griega más cerca de Turquía, pero bueno, lo que tú dices, vamos, se tiraban allí nadando. Bueno, oye, antes has mencionado una cosa de que me llama mucha atención. A ver, ¿me podéis explicar de una manera muy sencilla para que yo lo entienda y lo entendamos todo? ¿Qué es el lineal B? En filología, que lo has mencionado me ha llamado mucho la atención porque eso, cuando estaba un poco leyendo sobre Grecia y el griego y el latín, hablaban de los lineales y tal, y salía esa palabrita, el lineal B, sí, ¿no? El lineal B es un... A ver, antes de que el griego sea griego, digamos griego como lenguaje en donde cada letra equivale a un sonido, existen otros tipos de lenguaje donde se representa en cada letra, en vez de un sonido, dos. Pero y no es, sería otro lenguaje, esto, sería otra escritura. Otra escritura, exactamente. Es lengua. Verdad, es otra escritura. Sí. El micénico es griego. Sí, y eso se llama silabario. Entonces el lineal B es un silabario. Tú imagínate que el griego existe desde... Nosotros sabemos que existe, por ejemplo, desde Homero. Y de repente se sabe que el griego es más antiguo, porque se encuentran unas tablillas donde está escrito pues un galimatías de signos que no se sabe lo que son. Resulta que se descifran y no es un alfabeto fonético, es decir, cada garabato no corresponde con un sonido, sino que cada garabato corresponde con una sílaba. Por ejemplo, uno es pa, otro pe, otro pi, otro po, otro pu. Entonces está escrita la misma palabra. Imagínate que está escrito trípode, pero en vez de estar escrito T-R-I-P-O, pone tiripode. Uh-huh. Hay un, dos, tiripode, cuatro signos para escribir trípode. Y cada signo corresponde con una sílaba, pero cuando se descifra se ve que es griego. Entonces el lineal B es una forma de escribir griego más antigua que el alfabeto, con un silabario que está descifrado, y solamente se conserva esta escritura en unas tablillas de barro de la época micénica, que se descubrieron en los palacios micénicos y en algunos minoicos. Y entonces es la demostración de que el griego ya existía antes. Esto es del año 52, me parece, ¿no? Sí, no. El descubrimiento, es del año 56, me parece. Que lo sí, bueno, por ahí, en los 50, sí. Es muy curioso porque lo descubrió un señor que descifraba mensajes en clave del ejército. Es decir, en la época de la guerra contra... Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y tal... Había mucha gente que se dedicaba a descifrar los mensajes en clave, por ejemplo, de los alemanes. Pues este Michael Ventris descifró y dijo, aquí pone tiripode, aquí pone... Y entonces, bueno, con ese silabario leía o escribía. Y entonces un filólogo en griego dijo, pero... ¿Cómo se llama el filólogo? Chadwick. Dijo, pero si eso es griego. Es decir, él lo descifró sin saber lo que estaba descifraba, haciendo, ¿no? Uh-huh. Por no sé qué métodos utilizaría para descifrar los mensajes en clave, y él dijo, aquí pone, pues eso. Sí, sí. Guanaca, pues Guanaca, dice Chadwick, uy, ¿no será Guanax, que es señor en griego, tirípode, ¿no será trípode? Bueno, el trípode ya lo he dicho tres o cuatro veces, porque no se me ocurre otra cosa. Pero Potnia, pero no sé cómo lo ponían. Potnia, en el pues podría potinilla. Pues sería. Claro, no Potnia, sé. Que es señora. Entonces, o Potnia Cerón, señora de los animales, pues pondría potinilla teropono o algo así. Sí. Entonces, sí, sí, sí. No lo escribe con toda la... exactitud, no lo escribe con el alfabeto griego, pero ya existe, es griego. Pero ya es griego. O sea, hablar, sí. Lo hablaban. Por eso Agamenón, el de Troya, hablaría griego, lógicamente, uh-huh. Porque eso es de la época de los... De la época de la edad del bronce. O sea, es como si dijéramos el tatarabuelo del griego, ¿no? Algo así. Sí, sí. El origen, empezaron ahí, ¿no? Por más eso o sí menos. Sabemos... El tatarabuelo escrito. Sí, sí, claro, porque ha hablado a saber, claro, ¿no? Por eso sí sabemos que los héroes que fueron a Troya hablarían griego, pero no sé lo que nos preguntabas antes, si los troyanos también lo hablarían, pero vamos, los que fueron para allá, como Agamenón, Menelao, hablaban griego porque sí, es, porque sería, hay una constatación escrita, ya se sabe, es la ¿no? constatación escrita de esa época tan antigua. Uh-huh. Bueno, oye, ya que estamos tanto del griego para aquí, para allá, del antiguo, del moderno, ahora, ¿cómo está el griego, no? Porque en el año... Antes lo hablábamos aquí, un poco antes de comenzar, ¿no? Del año 70 y pico surge lo del griego moderno, el problema de la lengua. ¿Cómo está esto? A ver, explícame un poco. A ver, al final hablan el griego moderno, hablamos el griego moderno, se diferencia mucho del griego antiguo. Es lo mismo, solo que con otro nombre. ¿Cómo está esto? A ver, hablarme de la cuestión lingüística griega actual. Que lo llaman así. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que ese problema sí que está resuelto, porque digamos que el problema que había es que hasta los años 70, por una parte estaba el griego que se hablaba, que era el griego, el dimotiquí, que hemos dicho que vamos a traducir como popular, y por otra parte estaba la lengua escrita, la lengua cazarebusa, la lengua culta, no solo la lengua escrita, sino la lengua en la que tenías que estudiar. Entonces había un gran desfase entre lo que se hablaba y lo que, sin embargo, luego pues tenías que utilizar en el mundo académico o en el mundo administrativo, etcétera, etcétera. Entonces se hace una, digamos, reforma de ese griego cazarebusa, de ese griego, digamos, más que se ha intentado conservar más puro, que es el lenguaje escrito, y se hace más popular, se acerca más a lo que se estaba, a lo que se hablaba. Yo creo que se parece también un poco aquí cuando la Real Academia de la Lengua dice, bueno, pues ahora, bueno, no se me ocurre ningún ejemplo, ¿no? Pero ahora vamos a decir, esto también se puede decir ahora así, ¿no? Y entonces es como, ala, no, pues esto era, pues no lo sé, pues esto está mal dicho, pues si esto no se podía decir, ¿no? Y de repente, pues digamos que se expande, o sea, o se hace firme, pues a lo mejor la forma más utilizada, pero que tampoco era la más culta, digamos, ¿no? Pues esto fue algo, salvando las distancias, algo parecido. Y se hizo, en cierto sentido, con un afán democratizador, porque había una gran parte de la población que no manejaba esa lengua escrita tan culta. O sea, estamos hablando de los años 70 del siglo XX. Sí, de hecho, hay muchísimas obras literarias escritas en griego moderno cazarebusa que no están traducidas al dimotiquí. Te las tienes que leer en cazarebusa si las quieres leer. ¿Y por qué existían durante tanto tiempo, ¿no?, esas dos lenguas? ¿A qué lo atribuís, si sabéis decirme? Porque es muy curioso, ¿no?, que durante tanto tiempo dos lenguas totalmente... Bueno, totalmente no, me imagino, ¿no? Pero bueno, dos lenguas tan diferentes o que representaban dos estatus sociales tan distantes y convivieran tanto tiempo. Yo eso no lo sé. A lo mejor tiene algo que ver esto que hemos estado hablando antes, ¿no?, de la ocupación griega por parte del imperio, o sea, formar parte del imperio otomano y entonces tener... Sí, pero ya hacía más o menos 100 años que los turcos habían ido de lo que es Grecia. Sí, pero bueno, 100 años en una lengua no es demasiado tiempo. No es demasiado tiempo, ¿no? Creo yo, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí... A lo mejor representa lo que pasaba, que hubiera pues una separación muy grande entre la gente culta y la gente... del pueblo, digamos, ¿no? Sí. Ya, pero eso siempre se dio, quiero decirte, porque luego hablamos un poco de latín, también se ha dado, ¿no? Y al final acaba desapareciendo, digamos, lo popular se impone, ¿no? Efectivamente. Y en cambio en Grecia ha sido por decreto ley, por decirlo así, bueno, y en los años 70, o sea, estamos hablando de hace 40 años. Sí, pero en cierto modo es lo que ha pasado, que se ha impuesto lo popular. Sí. Lo que pasa que allí... Bueno, imponer, quiero decirte, se pone una cosa... cuando es, digamos, voluntario, o lo asumes, ¿no? Pero cuando te dicen por ley, tras, tú tienes que hablar esto, vamos, eso... Yo creo que más que... Yo no lo llamo, digamos, democrático, vamos. Yo creo que aunque sea democrático por sentido popular. Es al revés, yo creo que es decir, puedes hablarlo, no pasa nada. Bueno, ya, pero eliminaron uno. No, no está eliminado. Bueno, a ver, está en eliminado en el sentido de que ya no es usado. De que ya no es obligatorio usarlo. Bueno, ya nadie escribe con acentos circunflejos ni cosas de estas. Claro, pero es una... A ver, es como si te dicen... La misa ya no es obligatoria darla en latín. Y tú me dices que están obligando a darla en español. Es al revés, es que ya no se da... Es que ya la gente no entiende el latín. Entonces... te dejan que la misa la des en la lengua vernácula, en lugar del latín. Es una cosa parecida. Es que se impone lo popular. En la lengua siempre se impone lo popular. Sí, pero... Lo más hablado, porque la lengua es un sistema de comunicación. Sí, que se deja que lo popular, pues que entre en los aspectos más formales, donde antes no se podía entrar. O en casi todos, no en todos, porque la misa en Grecia se sigue dando en griego antiguo. Sí. No en cazarebusa, en griego antiguo. En griego antiguo. Pero bueno... Esto es una anécdota. Que nada, yo creo que es eso. No es que te obliguen a hablar en lengua popular, sino que ya se puede. No pasa nada. Ya, pero bueno, yo realmente pienso que se hablaba. O sea, quiero decir, la lengua, digamos, compartida por todos era el dimotiquí. El problema más bien estaba en la lengua escrita. Que tenías que escribir con el espíritu suave, más complicado. Con todas estas cosas que hay en el idioma griego antiguo, ¿no? Entonces, es que es muy difícil, además. O sea, que quiero decir que a no ser que una persona, digamos, dedique años de estudio, es difícil que lo domine. Y hay que tener en cuenta que una gran parte de la población normalmente no puede dedicar años al estudio. Se tiene que poner a trabajar. O sea, que era un griego, digamos, complicadillo, ¿no? Hombre, más parecido al griego antiguo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Tú piensas, ¿qué griego antiguo tienes? De signos ortográficos, espíritu suave, espíritu áspero, acento agudo, acento grave y acento circunflejo. Iota suscrita. ¿Qué más tenemos? No digas ya es bastante. Vale, pues imagínate que todo eso se elimina y solo queda la tilde. Bueno, y luego también estaba el asunto de las declinaciones. Que las declinaciones, exactamente. Entonces, no es que te obliguen a utilizar solo el acento normal, sino que te liberan de la carga de tener que utilizar todo lo demás, que es... O sea, que las declinaciones también son de origen griego, no latino. Es que son dos lenguas que por ser indoeuropeas tienen declinación, igual que el antiguo sajón tenía declinaciones, igual que el antiguo germánico, todas las lenguas indoeuropeas tienen declinación, y bueno, y algunas la conservan. Sí, el alemán, ¿no? El alemán moderno. Conserva, el ruso conserva, el ruso también lo conserva, tiene declinación. Sí, el ruso, las lenguas, todas las lenguas eslavas también tenían declinación y el ruso las conserva. Igual que el alemán, y bueno, en inglés se conserva el genitivo sajón, ¿sí? Que es un... Pues un reducto de haberse declinado. De caso. Y entonces el latín y el griego se declinan, pero porque cada una se declinaba, porque son hijas, digamos, del indoeuropeo. Oye, dejamos un poco el griego y ya llevamos tiempo. Vale. Vamos al latín. Lengua muerta, con muerta este título. Nada, ¿no? Que la estás hablando. Ah, bien. No. Sí, me parece fantástico hablar una lengua, ¿no? Pero quiero decir, bueno, tiene ese sobrenombre, por eso lo decía un poco con ese retintín, ¿no? Lo de la lengua muerta, ¿no? O sea, esto de dar lenguas muertas... Ya, lo que pasa es que eso de lengua muerta, bueno, la verdad que... Al revés, está viva porque la estás hablando. Estuviera muerta... Sí, podría estar muerta si ya no la hablara nadie, pero... Sí, pero hablamos un derivado, ¿no? Hombre, claro. Sí, hablamos, pero, digamos, el nieto, el ¿no? dimotiquí del latín. Sí, pero luego, por ejemplo, cuando hablamos de un vídeo, resulta que estamos empleando un latinismo. Bueno, vamos. Pero esos son latinismos. Latinismo. Pero lo que pero hablando quiero decir normalmente que es latín mal hablado. Sí. Latín deformado, pero latín vamos, gastado. Sí, pero es latín lo que hablas. En el un tanto por ciento... elevadísimo. Sí, bueno, y luego, o sea, esa lengua, bueno, que supuestamente ya no vive, sin embargo, sigue dando frutos, era lo que yo quería decir. Sí, pero que a veces buscamos los latinismos y los cultismos por nuestra lengua y no tienes que buscarlos, cualquier palabra es la... cualquiera no, porque otras... hay préstamos también, pero que las palabras... bueno, el sustrato de nuestra lengua es latín. Sí. O sea, que el español es que la gente ya se le está olvidando y entonces ahora tienes que decirle que vídeo es latín, pero es que latín es casi todo lo que hablas. ¿Y por qué vídeo es latín? Aclarármelo porque lo acabo de enterar, a ver, explicarme. O sea, vídeo en latín significa yo veo. Ah. Significa ver. Ah. Entonces, es el un verbo video, ver. Pues, es el verbo ver. Sí. Un vídeo, pero vamos, que no vas a estudiar latín para buscar latinismos, eso es una cosa como un poco es como que no vas a estudiar español para hacer crucigramas, es... Bueno, pues es un entretenimiento buscar los latinismos por la lengua. Sí, los latinismos cultos, quiero decir. Y luego, otra Otra cosa que es bastante curiosa también es el hecho de que tenemos una especie de latín durmiente, por decirlo de alguna manera, que sin embargo, por ejemplo, en el mundo de la publicidad se emplea muy bien. Y yo siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo de que os sugiere... Es que ahora mismo no recuerdo otro nombre de helado, pero digo, entre un helado Magnum y un helado, no sé, es que no me acuerdo así de sí, algún sí. nombre de estos así, de como un de... Calipo. ¿Tú qué eliges? Bueno... El Magnum, ¿por qué? Bueno, jolín, porque Magnum te suena bueno, grande, excelso, no sé, chocolate, Magno, ¿no? Yo qué sé, tal, ¿no? Y eso es algo que tenemos ahí dormido, pero que sin embargo, cuando o sea, nos despierta, ¿no? O sea, los mismos sonidos de las palabras nos despiertan un latín dormido que llevamos todos. Y eso se ve mucho en la... Es que solo se me ocurre este ejemplo del Magnum, uh-huh. pero se ve mucho en la publicidad, ¿no? Como el recurrir... a esa lengua, ¿no? Digamos que da sus frutos y da sus frutos en el conjunto de la población, no solo en los que han estudiado latín. Yo siempre he dicho, estoy contrario a los anglicismos, ¿no? Y yo no entiendo por qué no recurrimos a eso, pues al latín o al griego, que son sonidos mucho más parecidos para definir muchísimas de las palabras. Pero si también recurre, lo que pasa es que la gente ya no lo sabe. Porque mira, yo que estoy muy enfadada con los libros de lengua española, los libros que se estudian en el instituto, porque te hablan de que está compuesto nuestro idioma y, bueno, por supuesto habla del latín, que es lógico, pero luego dice que básicamente, dicen casi todos, que básicamente el español es latín mal hablado, no lo dice así, lo dice más elegante, pero con préstamos del árabe, del germánico, luego con neologismos, y se olvidan del griego. Luego lees esa página del libro... Mm. Subrayas las palabras griegas. Es verdad. Igual hay 5 palabras griegas en el párrafo donde no mencionó hay muchísimas palabras griegas en nuestra lengua. Y digo yo, ¿será que los que hacen los libros de lengua ya no saben griego y ya no saben que lo hablan? Ya no saben que lo están usando. Vamos a ver, en una página donde te habla de lexema, fonema, morfema, sintagma, que todos son palabras griegas, no dice. Sí. No dice que... Sí, que el griego es otro idioma consustancial, ¿no? O que tú seas periodista, poeta... Son todo palabras griegas. Sí, Entonces... y esto que dice Esther es que el otro día estaba yo buscando un diccionario para recomendarle a mis alumnos y, bueno, me costó sangre, sudor y lágrimas encontrar un diccionario con las etimologías. O sea, con el origen de las palabras y que encima encima es muy útil, porque tú a lo mejor sabes una palabra en latín y esa palabra en latín, plaf, fructifica y de repente son 20 palabras y quien dice latín, dice griego, ¿no? Pues es que, o sea, hay en el mercado actualmente que serán 2 diccionarios contados, salvo el de la Real Academia, que vengan con las etimologías, y ese es el diccionario que tienen que utilizar nuestros estudiantes, que se supone que están aprendiendo a usar mejor su propia lengua. Uh-huh. Yo creo que se les está privando de una información fundamental. Luego volveremos un poco con la educación de la lengua y de las lenguas clásicas, ¿no? En el sistema educativo, ¿no? Pero, oye, a tenor de lo que hablabais, ¿cuántas palabras tenemos, digamos, del latín y del griego en el español? Vamos a ver, del latín, aproximado. Del latín no es que tengas palabras. Ya te digo, el latín es sustrato de toda la lengua romance. Raíces, podemos decir. No la solamente raíz, del español, sino del... Serían el portugués, el gallego, el catalán, el español, francés. El italiano, el francés, el rumano... Me dejaré muchas ahora mismo. Pero todas esas lenguas son las romances, que son hijas del latín. Pues su sustrato es el latín. No es que tengas palabras latinas. Luego tienes palabras que se han transmitido por vía popular, que son la mayoría, y otras por vía culta, que se parecen más al latín, las cultas, pero si quieres son más latinas las populares. Lo que pasa es que están tan deformadas que ya no las conoces como latinas. Yo qué sé, del latín multum. Pues tienes multiplicar, pero tienes simplemente mucho. Mucho es una palabra latina, pero ya está tan deformada que ya no la relacionas con el multum latino. Y así pasa con casi todo. Entonces, ¿qué puede haber de latín en el español? Yo no me sé los porcentajes. No, bueno, una aproximación. ¿Qué te digo yo? Pues el 85%. Yo iba a decir un 80%. O un 80%, sí, un 80%, o más. Yo creo que prácticamente, no sé. Y luego, respecto al griego, yo a veces les digo a los alumnos que nuestro español, o sea, que ellos tienen el griego pasado por el colador del latín, pero que sigue siendo griego. Pero bueno, o sea, sin necesidad de pasar el griego por el colador del latín, que también, el mundo de la ciencia, el mundo de la medicina, el mundo de la filosofía, el mundo de la lingüística. Cuando hablo del mundo me estoy refiriendo al mundo y a su lengua, es griego. Todo viene de Grecia al final, ¿no? No, pero pero muchas cosas, ¿no? Sí. Digamos que hablamos latín y pensamos griego. Sí, exactamente. O nuestra cabeza es griega y nuestras formas son latinas. Sí. Pero lo que se refería a Loles era la etimología de, pues, de la medicina, de la biología, que son palabras. Bueno, de la botánica. De la botánica, muchas. Bueno, y en clase de la geometría, ¿no? Me estoy acordando ahora, es todo griego. La geología, todo son palabras muy técnicas griegas. Sí, muy técnicas que a nosotros nos resultan, exactamente, que a nosotros nos resultan que tienen un cierto aspecto técnico, pero que sin embargo te vas al griego y dices, no, pues es que esto no es técnico, es que es su idioma, es que es lo que hablan. O sea, es que no han reservado una palabra, digamos, más culta, más elaborada para designar, digamos, un fenómeno de la física. Sino que es que esta es la palabra que ellos usan. Utilizan. Diario, sí. Y hablando de esto y de, bueno, y de si las lenguas viven o mueren o a saber, hace unos años un amigo mío que es botánico descubrió un musgo y me llamó por teléfono y me dijo que lo bautizara. Y yo lo bauticé, pero claro, ¿por qué me dijo a mí que lo bautizara? No porque yo fuera amiga suya ni nada de esto, sino porque se bautizan en griego o en latín. Sí, sí, la botánica es toda... La botánica todavía hoy, o sea, todavía hoy lo pongo entre comillas para por si hay alguien que se asombre, yo no me asombro. No, y la taxonomía de los animales... Claro, pero eso es normal, porque esos latines y esos griegos que digo yo durmientes, que sin embargo los entiende todo el mundo. Claro. Entonces, es que son lenguas útiles. Mira, el año pasado hicimos un trabajo con alumnos de cultura clásica, eran... sobre Carlos Linneo, sobre este taxonomista, ¿no? Sí, que clasificó animales y plantas y los nombres eran latinos y griegos. Pero tú sabes la mitología que sabía ese hombre, porque no solamente es etimología de ponerle, pues, verde si es verde, prásino si es verde o coquino si es rojo, sino todo lo que es bello, todo lo que es guapo, yo que sé, una mariposa, todo tiene una mitología, un cuento. Entonces, el Linneo, aparte de ser un científico con un cerebro dedicado totalmente a la ciencia, pero recurre muchísimo de unas historias preciosas para bautizar, pues eso, sobre todo los animales que son muy bellos, bautizarlos con nombres que les pegan por algo. Sí, sí, sí. Por algo mitológico, por historias muy, muy guapas. Y fue muy bonito, la verdad, hacer ese trabajo con los alumnos. Es muy interesante. ¿Eso? Seguro que le puso algún nombre de Céfiro, ¿no? Por ahí, con pues no esta historia acuerdo, que tiene ahí. No me acuerdo si era un Céfiro, pero salían muchísimos. Lo dicho, vamos a escuchar un tema, ¿no? Que en teoría está cantado en latín, ¿no? El Ave Mundi Luminar, de Rodrigo Leao, y luego seguimos. Thank you. Bueno, seguimos aquí en compañía de Esther y Loles, hablando de, bueno, ya lo sabéis, de Grecia clásica, de la antigüedad, del latín, del griego, de las lenguas y de todo lo que surja. Y bueno, ellos han venido a hablarnos un poco también de cómo no, sin, de, no lo debemos olvidar, de la Asociación de Profesores, ¿eh? Hay que remarcarlo bien, de Profesores de Lenguas Clásicas, Céfiro, aquí cita en Gijón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esta asociación. Oye, ¿cuándo surge esta asociación? ¿Qué año? ¿Sabemos el año? O Esther se ríe, o sea, que me temo que vamos a decirme que no. Sí, sí. Pues ah, sí, lo sabes, ¿no? Sí, bien. Sí, porque lo he preguntado a otro de los céfiros. Digo, que nos van a preguntar en qué año nos fundamos y no me voy a saber. Sí, sí que lo sé. En el 2002 nació esta asociación. Yo creo que los comienzos coincidieron con el cambio tan drástico que hubo en la enseñanza del bachillerato unificado polivalente, del BUP, a lo que es la enseñanza secundaria como es ahora, a la ESO y el bachillerato, donde se nos reconvirtió de una manera muy, muy profunda, porque antes había latín en segundo de BUP obligatorio. Es decir, para todo el alumnado. Para todo el alumnado. En, asignatura además, en el segundo de BUP, sí. Me acuerdo yo que el latín y la física en segundo de BUP eran dos asignaturas fortísimas. Sí. Y de repente con la ESO, con la enseñanza secundaria, hasta cuarto de la ESO, de repente el primero y segundo de BUP desaparecen porque ya no son bachillerato, sino que es enseñanza obligatoria. Entonces el latín ahí desaparecía de la ESO y se convertía en una optativa, que se llamaba y que se llama cultura clásica. Entonces nació la cultura clásica y luego en el nuevo bachillerato, que solo son dos cursos, no como antes, tres cursos más el COU, el latín y el griego, pues nos cabía ahí la duda de cómo iba a quedar aquello. Entonces fue cuando nació la gana de asociarse y pues para ver cómo íbamos a hacer frente a aquel cambio. Y de hecho en algunos centros coexistían el BUP y la enseñanza secundaria, en otros todavía no había llegado, entonces los centros que todavía tenían el BUP y el COU no sabían cómo iba a ser esto de la ESO y el bachillerato. Total, que yo creo que fue en torno a aquellos cambios tan... Sí, bueno, yo recuerdo también, yo creo que fue también cuando Asturias asumió la autonomía. Las competencias autonómicas en educación, efectivamente, creo recordar. Solo recuerdo que no sabíamos muy bien cómo articularnos y no sé, de alguna manera llegamos a la conclusión de que lo mejor era hacernos asociación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos costó un poco dar, digamos, con la fórmula, ¿no? Para denominarnos. Sí, primero yo recuerdo que nos reuníamos en Oviedo, sí, que hablábamos los centros que ya teníamos implantada la reforma con los que todavía no la tenían. De la coexistencia, pues eso, de alumnos de los dos sistemas que eran alumnado muy diferente, porque la ESO, bueno, todavía no existía, yo creo que ni la ESO. No, yo cuando ya llegué a Asturias, que bueno, la asociación es de Asturias, yo, claro, no sé si era en el sitio en el que yo estaba trabajando, ya estaba, coexistía la ESO con el BUP, porque yo recuerdo que todavía quedaban unos latines de BUP en el instituto en el que yo estaba trabajando. Uh-huh. Sí, yo también aquí trabajé un año y tenía COU y un segundo de bachillerato, que en teoría es lo mismo, sí, pero de los dos sistemas y sí, sin embargo en la práctica no se parecen, es muy diferente. Sí, porque el ESO empezó en el año 92, 93 o todo lo pero más. Pero no empezó en todos los sitios pero a la no, vez. Bueno, pero no quiero empezó, decir, sí, empezó la implantación y bueno, sí, lleva un proceso, poco a poco, ¿no? Pero hubo comunidades autónomas en las que se implantó, digamos, desde el primer día, podríamos decir, como fue el caso de Asturias y como fue el caso de Andalucía, y yo, por ejemplo, que venía de trabajar 10 años en Madrid seguían con BUP. Y aquí ya estaba prácticamente implantada. Bueno, había que hacer la pelota al gobierno, al PSOE. Aquí había que hacer la pelota al PSOE. Y en Andalucía igual. Y en Madrid, como estaba el PP, pues claro. Claro, por eso. O sea, que no, yo no recuerdo muy bien si lo de Céfiro fue exactamente por esa... esa transición. Bueno, fue esa transición donde todo el mundo estaba inquieto. Sí. Porque como donde no sucedía sabía, algo y había que responder. Querías compartir. Y entonces, bueno, pues nos reuníamos en Oviedo y al final surgió la idea de la asociación. Sí, porque, bueno, pues hablabas y demás, pero realmente no éramos nadie. Quiero decir, yo era yo, el otro venía de no sé dónde, sí, bueno, y era pues un menganito, tal y cual, pero no éramos, digamos, o sea, grupalmente no existíamos, ¿no? Bueno, hay que decir que sí que existe la Sociedad Española de Estudios Clásicos, bueno, que tiene sí, sedes sí, en Sí. En muchas, no sé si en todas las autonomías, pero bueno, tiene muchas sedes. Yo no lo sé. Pero en este caso lo que queríamos era juntarnos los profesores de enseñanzas medias, porque de la Sociedad de Estudios Clásicos puede ser tanto si eres estudiante como si eres profesor de instituto, universitario, pero aquí era la sensación de qué va a pasar en las enseñanzas medias. Sí. Y bueno, nunca en ningún momento quisimos ser como una especie de cosa diferente de la SEC, ni enfrentada, ni... Bueno, simplemente. Digamos anexa, que simplemente, los problemas bueno. eran como más técnicos, ¿no? O sea, más a la cosa de, bueno, pues entonces ahora esta optativa, ¿cuántos alumnos tiene que tener? ¿En qué cursos se puede impartir? En fin, este tipo de asuntos, pues de los que te tienes que enterar si estás trabajando en un instituto, pero de los que no tienes que saber nada si no estás trabajando en un instituto. Bueno, ¿no? digamos que nacimos para defender sí. nuestros derechos de profesores en la enseñanza media. Lo que pasa que luego también dijimos en aquellos principios que no solamente, que no queremos tampoco ser un sindicato, porque ni lo sabemos ser ni lo podemos ser, sino bueno, canalizar esa necesidad hacia donde sea, hacia donde nos parezca que se pueda canalizar, bien vía sindicatos, bien a veces a través de la SEC o bien sí, de las direcciones de los centros, de la inspección. Sí, o sea, nosotros nos dejamos ayudar por todo el mundo y cuando no sabemos algo pedimos pedimos consejo sin ningún tipo de, o socorro. De problema. O socorro. Sí, sí. Pero depende. También, ¿en latín o en griego lo pedís ese socorro? En este caso... Pues no lo sé, no sabría bueno, yo decir si... Oye, y entonces he de suponer que... En griego. He de suponer que todos los profesores de latín y de griego en Asturias están en vuestra asociación, pregunto. No están todos asociados, no. Me parece que ahora somos 28 sí, creo que personas sí. asociadas. Mm. Que no es un mal número. No es mal número, porque en Asturias ¿cuántos centros habrá? Creo que aproximadamente 70. Unos 70 centros, y si somos 28 asociados, pues no está mal, porque de latín y de griego... ahora en los centros puede haber uno o dos y no más. Sí. Tres no creo, bueno, o tres, uno o dos o como mucho. No, tres o... yo no creo que ya queden. Sí, puede sí. que haya alguno con tres. Bueno, a lo mejor uno que tenga un nocturno, una cosa de esas. Normalmente bueno, sí, puede haber sí. dos o uno. Entonces no es mal número. Nosotros intentamos llegar a toda Asturias. Cada cosa que se hace se intenta que llegue a todos los centros. Lo que iba a decir antes, que me parece que al final no lo dije, es que aparte de esta idea de defender nuestras materias, también pensamos que la defensa puede ser divulgarlas. Ya, eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Sí, porque sí, sí. Tengo aquí apuntado que, bueno, aparte, amén de estos objetivos, digamos, de ser la voz del colectivo que representáis, de los profesores, ¿no? Sí, con las instituciones, laboral, en vez de ir tal, bueno, pues vosotros aglutináis el pensamiento y lo plasmáis. Veo que en vuestros objetivos, bueno, en la página web que tenéis, ¿no? No sé cómo se dice ahora. El blog. No, en el blog sí, pero en los estatutos. En los estatutos. En los estatutos. Bueno, pues eso, como objetivos os ponéis el fomentar el latín y el griego, defender, bueno, a los profesionales, ¿no? Y, bueno, y en la enseñanza y demás cosas, ¿no? Así que vamos a esa parte. Sí, ¿qué pues, más hace, aparte de defender los profesores o de dar a conocer la problemática del profesorado de las lenguas clásicas, qué más hacéis en la asociación? Pues también pensamos que dar a conocer lo nuestro también es una buena defensa, porque... Yo creo que es muy bonito y estamos tan orgullosos que sí. nos gusta que se sepa. Sí. Entonces, no solamente nuestro trabajo como profesores, sino todo lo que tiene que ver con nuestras materias, es con que, el latín y el griego. Sí, yo creo, sustentando esto que está diciendo Esther, que la divulgación es muy importante. Y yo creo que en España en general, y no me estoy refiriendo solo al latín y el griego, me estoy refiriendo bueno pues a todo tipo de estudios que suenen un poco a especialidad, hace falta divulgación, porque la divulgación es muy escasa. Somos un país de conocimientos extremos, o lo mucho o lo poco, y realmente el colchón que hace a una sociedad culta o avanzar hacia un mayor nivel de cultura es la divulgación, y Céfiro pues lo que intenta es divulgar, es decir, o sea, hacer actividades en las que se pueda implicar al mayor número posible de personas, sin necesidad de que tengan que ser especialistas ni en latín ni en griego, por supuesto. Uh-huh. Y entre esas actividades, que yo es por lo que os conocí, por una película, por una proyección de una película. ¿Hacéis filmografías? Bueno, me explicáis un poco, bueno, más o menos lo que hacéis, ¿no? Que echasteis hace tres semanas. Hacemos o sí, hacemos o asesoramos o coordinamos, intentamos que se hagan. A veces hacemos y otras veces intentamos que se hagan. En algún caso intentamos cubrir pues a nosotros mismos, a nuestros compañeros y a nosotros mismos. Hemos intentado y hemos conseguido asesorar cursos que luego ha organizado de manera soberbia el CPR, el Centro de Profesores y Recursos de Gijón. Ha organizado, yo creo que 7 años seguidos, o casi seguidos, cursos de nuestras materias, con nuestra asesoría. Es decir, nosotros le hemos solicitado estos cursos y le hemos dicho, ¿por qué no llamas? Y hemos dado una lista de nombres con unas propuestas y nos han dicho siempre que sí. Y nos han organizado unos cursos a la carta, sí, que han estado muy bien. Y a los que han acudido los compañeros con una respuesta muy buena, en masa, mucha gente. Y este año, por ejemplo, nos han organizado ya una charla, también la pedimos, les pareció bien, y ellos la han organizado, la han pagado, la han albergado, o han contactado con esa persona, y como a nosotros nos ha gustado, pues hemos acudido, pues igual 30 personas, a cursos de solamente para profesores. Pero esto por un lado. Pero, por otro lado, también hacemos cosas de cara a la ciudad. Por ejemplo, el ciclo este de cine que comentabas, que este año estrena su cuarta sí, edición. Ya hemos visto la primera película el 6 de febrero, que fue Zeta, de Costa Gabras, y ahora el 6 de marzo la segunda película. Empezó, pues este es el cuarto. Que será Top Capi, por si acaso. A la siguiente es Top Capi. Bueno, el primer año que se nos ocurrió esta idea, que yo creo que la propusiste tú. Yo no me acuerdo. Si bueno, da igual. Aquí uno propone, otros disponen. Total, el caso es que nos pareció buena idea hacer un ciclo en principio de cine griego y propusimos unas cuantas películas. Algunas no tenían subtítulos porque queríamos que fueran versión original. Nuestra compañera María, que antes citamos, se dedicó a traducir los subtítulos de varias películas. Un trabajo. Una tarea hercúlea, ¿no? Ya que estamos con los griegos. Sí. Una tarea bestial. Entonces se tradujo unas cuantas películas que no tenían subtítulos en español. Y lo más. Y también en el antiguo instituto, aquí en Gijón, tuvimos una acogida muy buena sin saber lo que iba a ser aquello. Porque las personas que nos acogieron, digamos, sin saber, pues pensarían, como nosotros mismos, pues que iba a tener una acogida, bueno, pues no se sabía. Una cosa, bueno, discreta, nos parecía. La sorpresa nuestra y de ellos fue que en la primera película, que fue Rebético, y se llenó la sala, y fue impresionante. Y ya en la segunda película, que fue Nifes, hubo como 25 personas que se quedaron fuera, que no pudieron entrar. O sea, un éxito total, ¿no? Un éxito, caramba, abrumador. Entonces, nosotros estábamos contentísimos, en el antiguo instituto también, claro. Y luego hubo dos películas más que también tuvieron muy buena acogida y estupendamente. También hemos organizado con ellos presentaciones de libros, de personas que han escrito sobre Grecia y el cine, charlas sobre teatros griegos, y siempre acude muchísima gente. ¿Alguna siempre exposición fotográfica es también? Es verdad, una exposición de fotografía. Sí. Siempre ha acudido muchísima gente. Entonces, al año siguiente, repetimos. Otra vez, mucha gente. Bueno, puede que en una película te vayan 50 personas y nos parece ya poco. Joder. Pero el aforo del salón es de 120 personas y el otro día en Zeta, por ejemplo, estaba lleno. Sí. Y bueno, lo llamamos ciclo de cine griego y la mayoría de las películas eran griegas, pero el año pasado, por ejemplo, pusimos un documental que era español y siguió llamándose ciclo de cine griego. Y este año la primera película no era en griego, porque era Zeta, pero Zeta está en francés, aunque es una película muy griega. Sí, bueno, la película es es sobre el asesinato de un diputado griego, bueno, que es uno de los momentos previos a la dictadura de los coroneles. Es muy interesante, yo creo, el momento histórico. Sí, sí, la película, digamos que está, como se dice modernamente, basada en hechos reales, sí, pero no se citan los nombres reales. Bueno, es griega, aunque estuviera en francés, y lo digo para disculparme, porque la siguiente tampoco está en griego, está en inglés. Son Stop versiones Capi originales, eso, claro, sí que es verdad. Ponemos la versión original, también subtitulada, y luego este año nos quedan otras dos más. La tercera es Torba, que es la típica película que todo el mundo ha visto, pero no nos vamos a resistir a ponerla porque nos encanta. Zorba griego, ¿no? Que es muy griega y tampoco está en griego. Y la tercera, la cuarta, esa sí que está en griego, pero esa sí que es una primicia porque ahora están tres personas trabajando en los subtítulos de esa película. No está traducida, o sea, no tiene subtítulos... ¿En español? Nada. Al español no las tiene. Bueno, antes dijimos que María había hecho los subtítulos, mejor dicho, los había corregido. Los había corregido. Pero en esta, dos compañeras están traduciendo el texto y María va a meter esos textos al pie, porque está traducida del griego al inglés, pero no queremos traducirla del inglés al español, sino del griego al español. Uh-huh. Directamente. Entonces, ahora mismo hay dos compañeras, Carmen y, y María Eugenia, que están traduciendo del griego al español y luego María va a ponerlo en los subtítulos de la película. Porque hacerlo todo para una persona es una tarea ya imposible. Entonces, bueno... Le pagaréis bien, ¿no? Sí, nos pagamos en satisfacción. En ver la sala llena. Sonrisas. No, la verdad es que es una experiencia muy guapa, porque ya hay un público que presta muchísimo ver la película, porque la gente ya repite. Sí. Hay un ambiente muy guapo y luego siempre solemos hacer coloquio. Sí. Ah. Una pequeña presentación y luego... Y hay como una disposición, porque yo eso... Bueno, yo he presentado dos, ¿no? Y sí que te vas dando cuenta de que cuando... Yo creo que conforme va avanzando el tiempo es como que todo el mundo, si tiene algo que decir, lo dice. O sea, pero quiero decir que hay una disposición a hablar de los temas, ¿no? Que eso es muy interesante, ¿no? Como una apuesta en común. Uh-huh. No, o sea, no es la rigidez, digamos, de un cine que ves la película, coges y te vas, ¿no? Yo creo que es que a mí lo que más me gusta en realidad es esa disposición a hablar sobre el tema que se plantea, esa buena disposición. Sí, que la gente que quiere, cuando acaba la película, sí, queda en la sala. Que es mucha, porque podrías pensar que la gente se va, pero no, que la gente, el público se queda. ¿No? O sea, se va por la película y por la tertulia. Exactamente. Y hay veces, ¿no?, que al pobre público le hemos puesto a prueba, porque igual hemos visto una película de Angelopoulos de 3 horas, sí, y luego el coloquio ha durado 3/4 y la gente está allí. Que sí, que tú piensas, bueno, voy a decir lo que yo tenga que decir rápido porque no quiero aburrir a nadie ni abusar, ¿no? Pero bueno, es que parece... Luego ves que el público se queda allí y te da pie a estar más exactamente, tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y a qué atribuís, porque sospecháis que hay el éxito, ¿no? Porque es llamativo, ¿no? Deja de ser un poco llamativo, ciertamente, ¿no? Pero ¿por qué creéis que hay tanta curiosidad por lo griego, el cine griego, o la cultura, o esta actividad en concreto? No sé, pregunto. Mira, hay días que, por ejemplo, al principio, yo creo que cuando la crisis, yo creo que había gente que era como... Si sintiera una solidaridad con Grecia y quisiera ir... A ver la película, pues por conocer ese país que no salía más que las noticias para ser puesto a caldo. Y entonces, como para compadecerte, ¿no? De ese pueblo, que el pobre pues tampoco tiene la culpa, me imagino, de muchas cosas. Pero yo no sé si es por eso. Yo creo que, o sea, instintivamente, y más instintivamente por parte de los españoles que de los griegos, somos dos pueblos que nos sentimos muy cercanos, porque realmente lo somos, o sea, somos muy parecidos en la manera de entender la vida, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, los griegos estudian mucho español, o sea, mucha gente estudia español, porque, bueno, el español es una lengua que laboralmente pues tiene muchas salidas, etcétera, etcétera, porque, bueno, la habla medio mundo. Claro, sí, sí. Los españoles ya no estudiamos tanto griego moderno, bueno, porque el griego moderno pues no lo habla medio mundo, ¿no? Aunque... Solo lo hablan en Grecia. los griegos saben mucho de España. O sea, tú vas a Grecia y a mí es una cosa que me sorprendió casi desde la primera vez que fui, lo bien informados que estaban los griegos acerca de nuestro país, acerca de la historia de nuestro país, acerca de la literatura de nuestro país, y luego, con el paso de los años, la cantidad de griegos que se ponen a estudiar griego, por una parte, porque eso puede tener... estudiar español, eso puede tener una salida laboral, pero por otra parte, porque es que realmente les gusta España, y les gusta el español, y les gusta su poesía... A mí hay griegos que me han dicho, estudio español y hablando tal, y de repente dice, ¿quieres que te recite una poesía de García Lorca? Y tú te quedas como, bueno, sí, pero digo, jolín, yo si tuviera que recitarle a un griego una poesía suya y encima en su idioma, pues la verdad, o sea, que no. Sí, ¿no? Porque, bueno. Sí, y son cosas muy sorprendentes. Bueno, ellos son conscientes de que tienen que aprender otros idiomas porque su lengua solo la hablan ellos y es una lengua muy difícil. Y entonces ellos, por ejemplo, el inglés lo maneja ¿Todo el mundo? Sí, ellos son políglotas, vamos. Y si hace falta manejar otra lengua, se maneja. Pero el español lo aprenden con cariño. O sea, hacia porque España... Porque quieren, ¿no? Exactamente. O sea. Sí, no solo hay una razón, digamos, profesional, sino que hay una razón de cariño, de cercanía hacia el país. Entonces, esa cercanía que los griegos sienten hacia España, yo ahora estoy empezando a verla de los españoles hacia los griegos. Por ejemplo, en el ciclo de cine. A mí me parece que hay una sintonía, ¿no? De querer saber más de ese país. Sí, yo supongo que nos estamos acercando a nivel general porque nos estamos polarizando, ¿no? El norte de Europa parece que está allí y el sur de Europa pues empiezan a ya llevamos muchos años siendo machacados con el cuento que somos sur de Europa. Bueno, pues ya que somos sur, vamos a ser sur y nos vamos a juntar en un bloque, ¿no? Y es curioso cómo políticamente, pues ahora mismo la extrema derecha está triunfando en el norte de Europa, y en cambio en el sur de Europa es la izquierda, ¿no? O sea, es una cosa muy curiosa. Y entonces supongo que al tener los mismos problemas, la misma cultura, evidentemente nos identificamos primero con un griego que no con un finés. Eso está más claro que el agua, vamos. O sea, sí. Lingüísticamente, porque lo que decíais antes, ¿no? Lo tenemos, el griego lo tenemos aquí internamente asumido, ¿no? En nuestra lengua, y el finés, indudablemente que no, vamos. O sea, y el clima y el cante, ¿no? Bueno, amén de todas estas actividades, de las charlas, de los yo he visto en las páginas que también ponéis, yo no sé si es actividad vuestra, vídeos de teatros que hacéis o alguna cosita así. Se pasa la pelota una a otra, ¿eh? A ver, no, bueno, tú no, el otro, yo la otra. Un poquito yo y otro tú. Bueno, en el blog, yo la verdad es que me gustaría, pero es muy difícil, que se reflejaran las experiencias que la gente, los profesores de latín y griego, hacemos cada uno en su centro, aunque sea, pues eso, una pequeña representación teatral en clase. Entonces yo, desde luego, todo el mundo que me ha mandado algo para que lo compartamos, yo... lo comparto, pero es verdad que muchas veces estamos tan atareados en hacer las cosas que es muy difícil hacerlo, grabarlo y luego mandarlo a una persona para que lo cuelgue en otro blog. Yo estoy segura de que se hacen muchas más cosas de las que están puestas en el blog de Asturias. De teatro habrás visto pues pequeñas obrillas que nos han mandado, por ejemplo, del Instituto Doña Jimena, de aquí de Gijón. Loles hizo otra obra de teatro hace unos años. Sí, hace unos años refundimos una compañera de filosofía, Ana Frechilla se llama, y yo refundimos una parte de la Antígona con las asambleístas de Aristófanes. Y la verdad es que quedó muy bonito, o sea, quedó una obra muy... O sea, fue muy bonito porque el teatro es una cosa muy bonita, o sea, es un proyecto en el que tú no sabes cómo, pero se van sumando gente, ¿sabes?, con la que tú no contabas, ¿no? Y hay como una especie de proyecto común. Y bueno, a aquella obra la representamos 2 años y bueno, íbamos con los chavales de instituto en instituto y demás, y luego nos sorprendíamos nosotros como que estabas hablando y de repente, ¡plas!, soltabas una frase que la frase era de la obra de teatro, ¿no? Y, o sea, unos y otros, quiero decir, no solo una persona. Entonces, el teatro es una actividad que une mucho, creo. Corregirme si me equivoco. Yo cuando estaba en Grecia, que andábamos por allí un poco haciendo turismo, y cada vez que veía un teatro, ya me mandaban callar porque les decía a los que estábamos allí, éramos 8 o 9 en una furgoneta, en fin. ¡Qué divertido! Entonces yo les decía, llegábamos allí a un teatro, y digo, mira, aquí empezó todo y tal. Entonces, la pregunta os la hago a vosotros. ¿De verdad empezó todo la cultura nuestra en un teatro? ¿No? Porque yo tengo la idea, creo haber leído, haber recordado, ¿no?, de que, digamos, eso, pues empezó un poco todo en el teatro, la forma de hablar, de representar, ¿no? Y a partir de ahí se les prendió, digamos, la bombilla, dijeron eso de Eureka, que debe ser muy griego, ¿no? Sí, creo. Bastante. Y empezaron, pues eso, a andar el teatro, la filosofía, ¿no? Y toda la cultura que hoy tenemos, que se la debemos a los griegos, empezó ahí en el teatro. ¿Empezó en el teatro o empezó un poco en las plazas del pueblo entre ellos a hablar? Mira, a te puedo hacer una pequeña reflexión sobre la forma del teatro. Tú piensas que el teatro tenía la misma forma, por ejemplo, que el hemiciclo de la Pnyx, que es donde se reunía la Asamblea de los Atenienses, y esa forma semicircular en torno a un sitio central donde se sitúa alguien que habla y todos los demás escuchan, tiene la forma de una inmensa oreja. Entonces yo creo que eso es la... Además con una acústica privilegiada, porque se oye, si has estado allí entenderás perfectamente lo que digo, que se oye perfectamente al orador desde donde te coloques, es el reflejo de una sociedad que quería hablar y que quería ser escuchada y escuchar. Entonces ahí nace... los medios de comunicación de masas. Lo que pasa es que ahí era en vivo y en directo. Entonces, en el momento que una sociedad lee y escribe y se comunica oralmente, en sitios donde cabe mucha gente y esa información va de uno hacia los otros y de los otros hacia el la uno... La comparte. Claro, es se democratiza, bueno, nace la democracia como sistema político, pero se democratiza todo. Entonces ahí, eso de que dices tú que aquí nació todo, pues yo creo que es verdad. Porque en ese intercambio de queremos hablar, queremos escuchar, ahí, claro, esa gente pensando y hablando y compartiendo, sí, es una potencia muy fuerte, es una fuerza muy... Yo creo que la genialidad de los griegos, iba a empezar también como ha empezado ella, está en que ellos supieron, digamos, sistematizar la comunicación colectiva. Es decir, crearon unos recintos y crearon unas estructuras, que es la estructura de la obra dramática griega, por una parte, y luego, bueno, lo que fue la estructura de las polis griegas democráticas, bueno, con sus sistemas para hablar, debatir en las eclesías y demás, crean unas estructuras donde canalizan, lo que está diciendo Esther, esas necesidades de comunicación de unos y otros. Eso es muy importante. Es que un grupo comunicándose apasionadamente es un motor muy fuerte. Sí. Y si has leído, si has escrito, si estás informado y si te enteras, pues claro, las ideas ahí fluyen y efectivamente ahí... Y sin internet, ¿eh? Y sin WhatsApp. Es que yo creo que eso era más fuerte que internet, porque es más... No hay nada más humano, ¿no? Porque veías al rival, ¿no? La famosa, ¿cómo se llama esta? Esos enfrentamientos dialécticos que ahora no sé cómo el nombre tiene, ¿no? El famoso, bueno, pues eso, ¿no? Enfrentarse a un rival dialécticamente, ¿no? Que yo creo que eso era muy muy estimulante, ¿no? Verlo y participar. Sí, entonces, claro, a partir de ahí ya... y practicar el hablar y... Sí, claro, y darte cuenta de la importancia que tiene la palabra, ¿no? La tuya y la del otro. Yo creo que más que internet, en el sentido de que en vez de personalizar la palabra, en vez de encerrarte a hablar con un aparato, aunque hables con otras personas, pero que te estás con mucha gente siempre, entonces el intercambio es muy poderoso. Sí. Bueno, pues ya ha quedado contestada parte de la pregunta que os iba a hacer después, ¿no? Que era un poco, bueno, ¿por qué es tan importante la cultura griega clásica? Pero antes de abandonar un poco el tema de lo de que es la asociación, ¿mantenéis contacto con otras asociaciones de profesores del resto de España? ¿Tenéis conexiones con ellas y demás? A ver, últimamente la verdad es que tengo que decir que ese asunto lo tengo un poco descuidado, o sea, por falta de tiempo. Pero sí, durante muchos años sí que hemos mantenido contacto y, bueno, por ejemplo, tenemos unos vecinos que son los de la asociación de profesores de griego, que ahora no sé si es de griego y de latín. En un primer momento eran de griego de Galicia, que son una gente muy activa. También hay otra asociación de profesores en Cantabria, luego está la de Murcia, que también es muy activa y con una gente muy interesante allí trabajando, está la de Andalucía, que es muy numerosa, bueno, y estas son con las que yo tenía más contacto, aunque creo que hay más, estoy casi segura de que hay más y de que no las estoy diciendo, no me acuerdo de ellas, pero sí que... Quizá... Bueno, que te he cortado. No, que últimamente a lo mejor no has tenido contacto directo por algún tema concreto, sí, pero hay un espacio en internet que se llama Quirón, que es un centro colaborativo para profesores de clásicas. Entonces, es una página increíble. Es buenísima. Sí, y ahí se colabora a través de internet con todo el mundo que quiera. Cualquier cosa que tenga que ver algo con las clásicas. De tal manera que, por ejemplo, si yo cuelgo una noticia nueva en el blog nuestro, automáticamente en Quirón sale que hay una noticia nueva en el blog de los de Asturias. Ah. Está, bueno, es una página... O sea, automatizada, cualquier independientemente sale allí y vais ahí. Ellos y, te piden, bueno, ya no me acuerdo cómo lo hicimos, bueno, sí, pero que te asocias simplemente diciéndoles que has creado una asociación o lo que sea. Y allí ellos centralizan, digamos, todo lo que se hace en España de clásicas. Es una página muy buena, muy buena. Bueno, una página, es un espacio colaborativo más que una página. Y ahí te puedes entrar en contacto con ellos en el momento, o con todos en el momento que quieras, y para cualquier cosa. Sí, bueno, yo la miro, pero no sabía que estuviera centralizada la información de... Sí, de hecho eso, tú, vamos a ver, no es solo el blog de Céfiro, yo tengo un blog de aula y cuelgo, lo tengo enlazado a Quirón, cuelgo una tontería que hice ayer en clase y sale en la parte de los blogs, sale que yo colgué algo nuevo, de manera que si alguien de Galicia quiere ver algo nuevo que yo hice, se le resalta, por decirlo de alguna manera, y lo puede mirar. De hecho, a veces cuelgas algo y te hacen un comentario, yo sé, de Canarias, y dices, pero bueno, esta persona como, no es que esté viendo mi blog, es que ve Quirón. Ya. Y entonces en Quirón dice, uy, mira, pusieron algo nuevo aquí, lo voy a ver. Sí, está sí, muy sí. bien, ¿eh? Bueno, eso es una de las pequeñas cosas que tienen en Quirón, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa, luego continuamos con, para ya despedir el programa. Y vamos a escuchar un tema musical de Manos. Bueno, voy a darles el disco para que ellas lo digan, porque yo seguro que lo digo mal y me voy a arriesgar. Yo lo llamo Manos Ajalinatopoulos, pero vamos a ver cómo nos lo dicen aquí. A ver, ¿cómo se dice el nombre de este hombre, el Manos? Como no me ponga las gafas. Bueno, nada, ya sabéis, necesitamos ayudantes. ¿Eh? Afortunados aquellos que todavía no lo sabéis, pero bueno, llegaremos todos. Ajalinatopoulos, lo dijiste bien, Ajalinatopoulos. Bueno, Ajalinatopoulos. Ah, ¿tiene un acento aquí? Sí, tal será vez? Aquí acentuado. Ah, es que no lo veo. Ajalinato... Espérate. Ajalinotópulos. Manos Ajalinotópulos. Eso es. Bueno, y vamos a escuchar el tema que se titula... Bueno, yo lo traduzco por Jacintos, pero ahí trae Yaquintos, ¿no? Bueno, claro. Yaquinzos. Yaquinzos. Con Z, ¿no? Yaquinzos. Sí, Yaquinzos. Es que la TH es una Z. La TH en griego es una Z. Sí. Bueno, pues ya sabemos algo más. Yaquinzos, que es el que, ya sabéis, que surgió de la pasión esa desenfrenada de Céfiro con... O el enemigo de Céfiro, Apolo, pues cuando derramó su sangre a aquel amante de él, pues creó el Jacinto, la flor de Jacinto. Bueno, continuamos aquí en compañía de Loles y de Esther, profesoras de lenguas clásicas, y vamos ya con el último bloque porque ya se nos ha alargado más de lo previsto. Bueno, a ver, contadme, ¿cómo está toda esta? Ya la hemos esbozado un poco antes, ¿no? Pero ¿cómo está el tema esto de las lenguas clásicas en el sistema educativo? ¿Qué problemas enfrentáis? Porque ahora estamos con otra reforma educativa. Antes hablábamos ya de la ESO, ¿no? Que me imagino que metieron tijera y ahora pues todavía querrá meter o han metido más tijera, ¿no? Parece que, a ver, ¿cómo está el tema este de, en general, ¿no? Las lenguas. Bueno, a ver, en este momento realmente no sabemos todavía bien cómo va a quedar el sistema educativo y en qué lugar, vamos a decirlo así, van a quedar nuestras asignaturas, el latín y el griego. Lo que sí que decimos o expresamos es un deseo, y es que ojalá no se siga arremetiendo, ¿no?, contra el latín y el griego, porque yo creo que ya, bueno, ya se ha hecho mucho y no muchas veces a favor de nuestras materias. Entonces, estamos a la espera, pero es una espera tensa, porque en general las reformas educativas no nos han beneficiado mucho. Pero bueno, ese es un mal generalizado, ¿no?, lo de que ninguna reforma beneficia nada. Pregunto, digo, no sé, yo no estoy dentro del sistema educativo, pero yo me imagino que, porque la problemática que veo que cada reforma educativa recorta más de lo que recortaban antes o ajustan o el reajuste anterior, yo me imagino que será un problema general en todas las asignaturas. O veis que hay unas que se tratan, digamos, mejor y otras que sois, digamos, vapuleadas constante y permanente. Hombre, digamos que los tiempos corren en contra de las humanidades, sí, de las enseñanzas de humanidades, cuando más necesarias tendrían que ser. Sí. Entonces no vamos a decir que somos los únicos, ni los más vapuleados, ni mucho menos. Porque también hay, por ejemplo, la filosofía. Y la música. Sí, filosofía, y la historia, ¿no? Yo creo que queda también ahora en otro lugar. Las humanidades. O sea, hablemos de las humanidades y de las artes en general. Bueno, como supuestamente no parecen servir, pues se las arrincona. Mira, yo recuerdo, no parecen servir, vamos a hacer una pausa. Recuerdo que una vez estaba aquí hablando con un compositor argentino que vive aquí, se llama Adolfo Reisín, tiene ya casi 80 años el hombre, ¿no? Y le hice una entrevista en la que le pregunté que por qué él había llegado a la música, ¿no?, a estudiar y tal, y me dijo algo que me extrañó muchísimo. Él lo atribuía a que había recibido una educación humanística en un colegio en Buenos Aires, ¿no?, que le habían enseñado filosofía. Y llegó a ser compositor de música, ¿no? Y bueno, y a crear todo un estilo, un género, un sonido, ¿no? Por lo tanto, lo de que las cosas de humanidades no sirven, no parecen servir. No parecen, más bien sí. No. Efectivamente, servir, no, no sirven. Y por eso os vamos a recomendar un libro. Como somos profes, os vamos a poner deberes. Que es que os leáis este libro, que es una maravilla. Bueno, el título y demás. Lo voy a decir. Loles, lo tienes en la octava edición, pero creo que todavía lleva más sí, ediciones. Porque este yo lo compré en enero, me parece. Sí, yo lo leí en la quinta edición, ella en la octava, y bueno, no, yo lo vi hace poco en una librería, más todavía. Yo no sé si por la duodécima. Se llama La utilidad de lo inútil. Es de un profesor italiano que se llama Nucho Ordine. Es un ensayo muy breve de la editorial Acantilado y es una preciosidad. Es una preciosidad del libro. Es un ensayo muy sencillo y en el que se habla de, bueno, pues de por qué hay que defender las humanidades. Y este hombre, Nucho Ordine, se limita a citar defensas de las humanidades de múltiples autores, todas muy amenas y todas muy, muy sabias. Así que os lo ponemos de deberes y dentro de un tiempo venimos y os hacemos el examen. Sí, yo cuando venía en el coche venía escuchando precisamente un programa de radio donde estaba hablando de la problemática, en este caso, de las enfermedades raras. Las enfermedades raras, bueno, como no afectan a una mayoría de la población, pues digamos que no son rentables en cuanto a su curación. Con lo cual, las multinacionales farmacéuticas, pues las líneas de investigación que puedan tener, nunca están dirigidas a enfermedades minoritarias y, sin embargo, un ser humano enfermo es igual uno que otro, da igual la enfermedad que tengas. Yo no sé si será bueno dirigirnos a un mundo en el que solo, digamos, se estudia lo rentable o lo que aparentemente es lo rentable, porque en realidad nadie sabe lo que es lo rentable. El otro día estaba pensando, bueno, a raíz de, porque me lo estoy leyendo ahora, el libro este, y a raíz de este libro y de una frase que dice el libro, bueno, que no tiene que ver con lo que yo voy a decir, pero que sí lo trae al hilo, Yo estaba pensando que cuando Newton vio caer la manzana, pensó, ¿me voy a poner a estudiar esto porque esto va a ser muy rentable? No. La mayor parte de los descubrimientos que ha hecho el ser humano no los ha hecho porque fueran rentables. Los ha hecho por un afán de conocimiento. Por curiosidad. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, yo arrinconar las humanidades, tenerlas en un valor menor o valorarlas como se las valora a veces, me parece que es un gran error por parte de la humanidad. Y de los dirigentes de esa humanidad, ¿no? Básicamente los dirigentes. Sí, porque esos son los que son los responsables, efectivamente. Claro, porque, bueno, yo puedo querer muchas cosas, pero no firmo un BOE en el que recorto lenguas clásicas, ¿no? O filosofía, que a mí me parece bien. O historia, o música. Sí. O arte. Cuando hablo de arte, hablo de educación plástica. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a, bueno, antes de despedirnos, ¿queréis añadir algo que se nos haya quedado en el tintero? Una pregunta que no os haya hecho y que hubierais querido responder, no sé, vosotras mismas. Se miran los papeles, dudas, vueltas, parecen alumnos más que profesoras. Ya te digo que no hemos salido del instituto en toda nuestra vida. Bueno, pues a ver, ¿algo? Bueno, dejaríamos? Ya te hemos puesto deberes, te hemos invitado al cine, bien, gratis, ¿qué más quieres? Pues eso, bueno, pues ahora yo os voy a pedir un favor. Vamos a despedir. No me hagas leer. No, vamos a despedir. Trae, que yo leo, veo bien de cerca. Sí. Vamos a despedir el programa con un disco. Yo quiero que lo presentéis cualquiera de los dos y que nos habléis del tema, es el número 2, Mano Stock o Mano Stock. Meno Stock. A ver, es un... Lo leo yo, lo lees. Es que eso había hablado es... en griego con dos profesoras de griego. Bueno, tiene delito. Mira, lo que tienen los griegos cuando hablas cuatro palabritas en griego es que enseguida empiezan. ¡Qué bien lo hablas! ¡Qué bien lo pronuncias! Tienes familia griega, así que no te preocupes, que lo hablas muy bien y lo pronuncias muy bien. Eso que dices es verdad, porque cuando estábamos en Grecia, pues uno de los que estábamos allí empezaba a hablar griego, ¿no? Y rápidamente el camarero, cuando nos pide tal, ya le preguntó en griego, oye, ¿tú por qué hablas griego? O sea, ya sintió la curiosidad de saber por qué un español... Pero sí, le preguntó directamente, oye, ¿qué hablas griego? Y no sé qué. Porque le sonaría muy bien pronunciado. Bueno, pues el disco es de Eleftheria Arvanitaki y la canción que nos propone se llama Meno Ectos. Y ya que te lo he leído, Loles, cuenta tú de qué va Meno Ectos. ¿Qué significa la traducción? ¿Cuál sería Meno? Meno Ectos es que vivo fuera o me quedo fuera. Sí, o, es como... esa canción habla del paraíso. Estoy fuera. Entonces es una canción en la que creo que Eleftheria... Bueno, la intérprete expresa la pena por haber quedado fuera de un paraíso, de una, bueno, pues de una especie de tierra, digamos, prometida, ¿no? De la que ya no puede ser partícipe. Pero yo pienso que es una canción de, no lo sé, que a lo mejor hace referencia al exilio. El paraíso es el lugar donde tú naciste o el lugar del que tú te sientes. Y bueno, el exilio es la incapacidad para volver a ese lugar. Creo que puede ser. Sí, posiblemente tenga por ahí, porque aunque la letra es de Lina Jalinatopoulos, ¿no? La música es de Ara Dinjam y Arto Tupoyasian, ¿no? Que formaban parte de un disco suyo de la década de los 90, de Naikar, ¿no? Que era solo música. Y le puso, y Eleftheria le puso letra, ¿no? Bueno, si la Lina. Si van por ahí los tiros, el tema sería el Nostos, que es muy griego, sí. Que es el mismo tema de la Odisea, que es el que estás lejos de casa y quieres regresar. Sí. Y es un tema muy griego porque los griegos son grandes emigrantes. Sí. Y la nostalgia de su patria, la nostalgia de su luz, de su país, de su mar, pues es muy, está muy viva en muchísimas canciones. Y en toda la literatura. Poesía, y en toda la literatura. Bueno, pues como despedida deciros que Eleftheria significa libertad, ¿no? Eso me han dicho. Sí, sí. Eleuteria. Eleuteria. Eleuteria se llama. Bueno, que no suena muy... Yo creo que en español no, suena peor. Suena muy, muy regular. Claro, Eleuteria es libertad. Eleftheria. Y solo me resta deciros Efcaristópolis. Para Caló. Bueno, pues eso, Esther y Loles, encantado de charlar con vosotros. Y bueno, no hemos dicho Céfiro, podéis poner Céfiro y aparece el blog en Educastur, ¿no? Sí, es un blog de Educastur. Del blog de Educastur, porque estamos aquí hablando de la Asociación de Profesores y no he dicho dónde está en el Internet. En fin, cabeza bueno, la mía. Bueno, poner Céfiro... Céfiro y donde os aparezca el apartado de Educastur. Y profesores. Ya está. Por ejemplo, Céfiro, profesores, ya te sale el blog de Educastur. Y estamos al tanto de todas las novedades y de todos los actos que organizan. También nos hacemos eco de lo que hacen otras personas. Es decir, si alguien quiere que lo suyo algo que tenga que ver con el latín, con el griego, con la cultura clásica, si quiere que se lo publicitemos, también nos puede poner un mensaje, un correo, y se lo ponemos en el blog nuestro también. A veces si nos enteramos de, no sé, de algún grupo de teatro profesional que representa, yo qué sé, las troyanas o una comedia, bueno, se lo ponemos, ¿eh? O bueno, que pues, se representan en Jovellanos o en Avilés. O alguien que escribe un libro que hace referencia... Bueno, todo lo relacionado con el latín y el mundo clásico, se puede ir ahí a vosotros y os plantea la cuestión y luego ya actuáis, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues queda dicho esto, así que ya me despido de todos vosotros hasta un próximo día aquí en este programa, Hablamos en Crash. Así que ya os sabéis, salud y saludos para todos y os dejo con Eleftheria Arvanitaki. Σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Χριστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι. sol, ο παράδεισος Χριστός.